del ánima compensadora. Ella representa un aspecto más completo del inconsciente, como la llamada sombra. Por cuanto agrega a la personalidad también los rasgos femeninos, el ánima se manifiesta del modo más claro cuando la conciencia conoce a fondo la sombra de su yo y, como factor psicológico, ejerce su máxima influencia cuando los caracteres femeninos de la personalidad no están aún integrados. Si estos opuestos no se unifican, no se establece la totalidad, y el self como símbolo de esa totalidad permanece aún inconsciente. Pero cuando está constelado, entonces el self se manifiesta en una proyección, velado empero como entidad propia por el ánima, la cual a lo sumo alude, como ocurre en este sueño, el ánima, con su calma y seguridad, se contrapone a la excitación de la conciencia del yo, y al referirse al ocho alude en la proyección, en el UFO, a la totalidad existente, al self. La intuición de la enorme importancia del self como ordenador de la personalidad, así como de la importancia de los elementos dominantes colectivos que influyen en la personalidad o arquetipos, los cuales como presuntos principios metafísicos determinan la orientación de la conciencia hacia la totalidad, provoca el clima de solemnidad que reina en el comienzo del sueño. Ese clima corresponde a la inminente epifanía, de la cual se teme que signifique una guerra mundial o una catástrofe cósmica. En cambio el ánima parece conocer mejor la situación. Los desastres que se esperaban son por lo menos invisibles, ya que en las proximidades del soñante no ocurre nada que pueda suscitar temores, independientemente de su miedo subjetivo. El ánima ignora el temor que el soñante alimenta de catástrofe y le indica en cambio su propia muerte, y es lícito decirlo, como la verdadera fuente de sus temores. Las perspectivas de la muerte han conducido ya a más de un perfeccionamiento, que antes no fue posible a pesar de los esfuerzos de voluntad y a pesar de todas las buenas intenciones. La muerte es un gran perfeccionador, que por debajo del balance de la vida de un hombre traza su inexorable raya final. Solo en la muerte se logra, de una manera u otra, la totalidad. La muerte es el fin del hombre empírico y la meta del hombre espiritual. Como dice Heráclito, es a causa del Hades que se enfurecen y celebran fiestas. Todo lo que aún no está donde debería estar y todo lo que debería haber pasado y todavía no pasó, suscita angustia y miedo ante el fin, es decir, ante el ajuste definitivo de cuentas. Se elude en la medida de lo posible adquirir conciencia de las cosas que aún faltan a la totalidad y con eso se impide que el self se haga consciente y que uno esté preparado. Por ende, para la muerte, el self persiste en la proyección. En nuestro caso se manifiesta como Júpiter, que al acercarse a la Tierra se transforma en adultero en muchos cuerpos celestes, más pequeños, en muchos selfs de no almas individuales, por así decirlo, y desaparece en la Tierra, esto es, se integra en nuestro mundo. Desde un punto de vista mitológico esto alude a una encarnación, pero desde un punto de vista psicológico indica la manifestación de un proceso inconsciente en la esfera de la conciencia. Por eso, en lo que se refiere al sentido del sueño, yo aconsejaría al soñante que considerara del temor general de sobre todo en el aspecto de su propia muerte. A ese respecto es asimismo significativo el hecho de que el año de la muerte calculado por él caiga en la mitad de la fase crítica, es decir del período 1960-1966. El fin del mundo sería así su propia muerte y por eso en primer término una catástrofe personal y un fin subjetivo. Pero como el simbolismo del sueño describe una situación inequívocamente colectiva, me parece oportuno generalizar el aspecto subjetivo del fenómeno UFO y admitir que en los UFO se proyecta un miedo colectivo de la muerte que, empero, no se reconoce como tal. Después de especulaciones al principio optimistas sobre los huéspedes espaciales, recientemente se ha vuelto a discutir la posibilidad de que sean peligrosos, para no hablar de una amenazadora invasión de la Tierra, con sus aún imprevisibles consecuencias. En la época actual no hay por cierto necesidad alguna de andar buscando motivos que justifiquen un miedo a la muerte más intenso que de ordinario. Los motivos están al alcance de la mano. Tanto más cuanto que toda vida vivida sin sentido en el error significa en todo caso muerte. Esta última circunstancia puede empero ser la causa del aumento nada natural del temor a la muerte, propio de nuestra época, en la cual la vida ha perdido para tanta gente su significado más profundo y en la cual los hombres se ven por eso obligados a sustituir el ritmo propio de la vida, que transcurre en eones, por el angustioso tic-tac del segundero del reloj. Por eso me gustaría augurar a muchos otros la actitud compensadora que revela al alma en nuestro sueño y recomendarles que elijan un lema como aquel del discípulo de Olen, Hans Hofer, de Basilea, que vivió en el siglo XVI. La muerte es la última línea de la vida. Yo no me echo atrás. Sueño 5. El sueño es de una señora de formación académica, fue soñado hace muchos años, sin relación con el fenómeno de los UFOs. Dos mujeres se hallaban juntas en los confines del mundo, como buscando. La más anciana y alta era una inválida. Yo la asocié con mi amiga Miss X. Ella miraba valerosamente afuera. La más joven era más pequeña y sostenía con el brazo a la otra, con una sensación de fuerza, pero no se atrevía a mirar hacia afuera. En esta segunda figura me reconocí a mí misma. En el cielo vi la luna y la estrella matutina a la izquierda, el sol que salía, a la derecha. Por la derecha se acercó volando un objeto elíptico, plateado y resplandeciente, tripulado por figuras dispuestas a lo largo de la periferia del objeto. Parecían hombres, con vestiduras de un blanco plateado. Las dos mujeres quedaron sobrecogidas por aquella visión y se pusieron a temblar en aquel espacio cósmico, no terrenal, una situación que fue posible solo durante el momento que duró la visión. La soñante, inmediatamente después de aquel sueño en alto grado sugestivo, tomó el pincel para fijar la visión como la muestra el grabado número 1. El sueño describe un típico fenómeno de UFO que contiene, como el sueño 3, el motivo de la tripulación, esto es, la presencia de seres humanos. Trátase evidentemente de una situación límite, como lo indica la expresión en los confines del mundo. Más allá se extiende el espacio cósmico con sus planetas y soles, o el país de los muertos o el inconsciente. La primera posibilidad sugiere una nave espacial, la conquista técnica de una población planetaria más evolucionada. La segunda posibilidad representa una especie de ángeles o de espíritus de personas fallecidas, que se llegan a la Tierra para llevarse un alma. El caso concierne a Miss X, que ya entonces estaba necesitada de sostén, es decir, enferma. Su estado de salud justificaba realmente los temores. En efecto, murió 2 años después del sueño. En consecuencia, la soñante ha concebido su visión como una señal premonitoria. Por último, la tercera posibilidad, esto es, la del inconsciente, indica una personificación del inconsciente mismo, es decir, del animus en su característica pluralidad que, revestido solemnemente de blanco, suscita el pensamiento de la unión nupcial de los opuestos. Esta configuración simbólica corresponde también, como es sabido, al pensamiento de la muerte como realización última de la totalidad. Podría pues estar justificada la opinión de la soñante de que el sueño anunciaba la muerte de su amiga mayor. El sueño se sirve del símbolo de un disco redondo, un UFO, que lleva formas de espíritus, una nave espacial que desde un más allá se aproxima a los confines de nuestro mundo para buscar las almas de los muertos. De la visión no se desprende de dónde procede la nave, si del sol o de la luna o de algún otro lugar. Según el mito de los Actas Archelai, la luna creciente adquiere su plenitud con el número de las almas muertas, las cuales son llevadas de la tierra al sol, con ayuda de 12 cubos, y en un estado de purificación son derramadas del sol a la luna. Por cierto que todavía no he encontrado nunca en la literatura sobre los UFOs la idea de que el UFO pudiera ser una suerte de barca de Aronte, que transporta a las almas sobre la Estigia. Y esto no ha de maravillarnos, por cuanto semejantes referencias clásicas son extrañas a la cultura moderna y además podrían conducir a conclusiones muy desagradables. El aumento de las observaciones de UFOs registrado en los tiempos más recientes, es decir, desde hace unos 10 años, que ha atraído la atención general y hasta suscitado la preocupación general, podría impulsarnos a que llegáramos a la conclusión de que, si aparecen tantos vehículos del más allá, debemos también esperar análogamente muchas muertes. Como se sabe, en los siglos pasados apariciones de este género se interpretaron en tal sentido, eran signos anunciadores de una gran mortandad, eran signos de guerra, de peste, representaban pues ese sombrío presentimiento que está también en la base de nuestra angustia actual. En tal caso, en modo alguno es lícito esperar que las masas estén ya iluminadas o ilustradas hasta el punto de que hipótesis de esta índole ya no puedan echar raíces en ellas. La Edad Media, la Antigüedad y la Prehistoria no están muertas del todo, como pienso los espíritus ilustrados, sino que continúan viviendo tranquilamente en considerables estratos de la población. La mitología más antigua y la magia prosperan como nunca en nuestro medio y solo las ignoran los relativamente pocos que se han separado de la condición primaria del hombre gracias a su formación racionalista. Independientemente del simbolismo eclesiástico, visible en todas partes, que representa y repite siempre 6000 alias de historia del espíritu, viven también sus parientes más oscuros, las concepciones y prácticas mágicas, a pesar de toda la educación académica. Es menester, por cierto, haber vivido muchos años en un medio campesino para conocer este fondo que nunca se manifiesta en la superficie. Pero una vez que se encontró la clave, Pasa uno de una sorpresa a otra. Volvernos a hallar no solo al curandero primitivo en la figura de los numerosos strudel, sino también sus pactos de sangre con el demonio. Sus muñecos clavados con alfileres y asimismo sus libros mágicos tradicionales, manuscritos. Como es de rigor, en casa de un strudel encontré uno de esos libros de fines del siglo XIX, el cual comienza con el ensalmo de Merseburg, en alto alemán moderno, y una fórmula de encantamiento amoroso de época desconocida. Los strudel tienen una considerable clientela tanto de la ciudad como del campo. Yo mismo vi una colección de centenares de cartas de agradecimiento que había recibido un curandero por haber expulsado a los espíritus de la casa y del corral, por haber liberado a hombres y animales de hechizos y por haber curado todas las enfermedades imaginables. A aquellos de mis lectores que ignoran estas cosas y se vean por lo tanto tentados a considerar lo que digo como una exageración, recordaré el hecho, que cualquiera puede verificar, de que el momento de florecimiento de la astrología no es el de la sombría Edad Media, sino la mitad del siglo XX, época en la cual hasta muchos periódicos no tienen a menos publicar horóscopos semanales. Pero un exiguo estrato de personas ilustradas y por lo tanto sin raíces en su ambiente, lee con satisfacción en la enciclopedia que todavía en el año 1723 un fulano de tal hizo hacer el horóscopo de sus hijos, y no sabe que el horóscopo ya ha alcanzado hoy casi la jerarquía de una tarjeta de visita íntima. Para todos aquellos que conocen solo a medias este fondo y que todavía conservan con él algún punto de contacto, está la siguiente convención, no escrita, pero por eso mismo más severa, no se habla de estas cosas. En consecuencia, a lo sumo se murmura de esas cosas, pero nadie afirma nada, pues no quiere pasar por tonto. Mas la situación es en realidad muy diferente. Menciono estas cosas, que son bien perceptibles en los fundamentos de nuestra sociedad, principalmente a causa del simbolismo de nuestros sueños, que para tanta gente parece incomprensible porque se basa en hechos históricos que ella ignora. ¿Qué diría la gente si yo relacionara el sueño de un hombre sencillo con Wotan o Valder? Me acusarían de docta extravagancia, pero no saben que en el mismo pueblo en que ellos viven hay un curandero que está dispuesto a desencantarles los corrales y que para hacerlo recurre a un libro mágico que comienza con el ensalmo de Merseburg, quien no sepa que en ciertos cantones suizos, con ilustración o sin ella, continúa hablándose del Wotenseer, me acusaría de gran arbitrariedad, si yo relacionara el sueño angustiado de un habitante de la ciudad tenido en los Alpes solitarios con la Saligenlut, siendo así que ese hombre está rodeado de seres humanos para los cuales él, Togeli y las legiones nocturnas representan una realidad temida, aunque inconfesada y, como se pretende, desconocida. Basta tampoco para tender un puente sobre el aparente abismo que separa el mundo pasado del actual, pero nuestra identidad con la conciencia momentánea del presente es tan grande que olvidamos la naturaleza atemporal de los fundamentos psíquicos. Todo aquello que ha existido y existirá más allá del remolino de las corrientes del presente, se considera una fantasía que es menester evitar lo más posible, pero de esa manera caemos en el mayor peligro psíquico que hoy nos amenaza, es decir, los sismos intelectuales, privados de toda raíz espiritual, todos los cuales echan la cuenta sin la huéspeda, es decir, sin el hombre real. Desgraciadamente nos imaginamos que sólo lo que es consciente nos consiente, y que para cada cosa que nos es desconocida existe un especialista que hace ya mucho tiempo ha hecho de ella una ciencia. Esta ilusión resulta tanto más digna de crédito por cuanto efectivamente se ha hecho imposible para el individuo abarcar con la mirada todo el campo de conocimientos de una disciplina especial que no haya estudiado. Ahora bien, como las experiencias subjetivamente más eficaces son también las más individuales y por lo tanto las más improbables, en muchos casos el que formula las preguntas a la ciencia no obtiene una respuesta satisfactoria. Un ejemplo típico de esto es el escrito de Menzel sobre los UFOs. El interés científico tiende demasiado fácilmente a restringirse y limitarse a lo que es frecuente, probable, término medio, porque esta es, después de todo, la base de cualquier ciencia experimental. Sin embargo, una base tiene poco sentido si sobre ella no se construye algo en lo que se haya previsto también un lugar para lo extraordinario. En una situación límite como la que describe nuestro sueño es lícito esperar lo extraordinario, o mejor dicho, lo que nos parece extraordinario, pero que en realidad es normal en situaciones análogas desde tiempos muy antiguos. La nave de los muertos se acerca con una corona de espíritus de difuntos, en cuya legión se incorpora el muerto, o la legión de muertos se lleva consigo al alma. La aparición de representaciones arquetípicas de este género indica siempre algo extraordinario, y no es que traigamos por los pelos y nuestra interpretación, es más bien la atención de la soñante que se ve llevada a asumir esta dirección, presa de muchas cosas superficiales. La soñante no tiene en cuenta lo esencial, es decir, la proximidad de la muerte que en cierto modo le concierne a ella como a su amiga. Ya encontramos el motivo de la tripulación de la nave espacial en el sueño anterior de la araña metálica y lo encontraremos de nuevo en el sueño siguiente. El instintivo movimiento de defensa que percibimos frente al aspecto más profundo de este motivo de la tripulación podría explicar por qué con toda la literatura sobre los UFOs hasta ahora esta variante de significado no parece desempeñar ningún papel. Podríamos decir, con Fausto, no evoques la bien conocida legión, pero no tenemos ninguna necesidad de esta evocación, porque la angustia que acecha al mundo ya cuida de hacerlo ella misma. Sueño 6. Este sueño nos viene de California, la por así decirlo patria clásica de los platos voladores. La soñante tiene 23 años de edad. Me encontraba con un hombre no precisado, al aire libre, en una plaza o un lugar céntrico de la ciudad de forma circular. Era de noche y observábamos el cielo. Repentinamente vi que se nos acercaba algo redondo, fluorescente, desde una gran distancia. Cuanto más se acercaba más GRN signo de exclamación abierta se hacía. Pensé que sería un Fijin Saucer. Era un enorme círculo luminoso, redondo, que terminó por cubrir todo el cielo. La nave, que eso era, se acercó tanto que pude ver cómo a bordo de ella se paseaba gente, de aquí para allá. Pensé al principio que alguien estaba practicando un truco, pero luego, que era realidad. Me volví detrás de mí y vi a alguien que, mirando hacia lo alto, tenía un proyector cinematográfico. Detrás de nosotros se levantaba un edificio que parecía un hotel. Esa gente estaba allá arriba y proyectaba la imagen en el cielo. Lo hice notar a todos los que estaban cerca de mí. Luego me pareció encontrarme en una especie de estudio cinematográfico. Había en él dos producers, competidores, los dos ancianos. Yo iba de uno al otro y discutía la parte que debía desempeñar en sus películas. Era una parte que codiciaban muchas muchachas, algunas de las cuales yo conocía. Uno de los producers dirigía todo aquel asunto del Flying Saucers. Ambos hacían films de science fiction y se convino en que yo desempeñaría el papel principal. La soñante, una joven actriz, se halla en tratamiento por una acentuada disociación de la personalidad, con todos los síntomas correspondientes. Como de costumbre, la disociación se expresa en sus relaciones con el sexo masculino, esto es, en un conflicto entre dos hombres que corresponden a las dos mitades incompatibles de la personalidad. Comentario al sueño 6. Lo mismo que en los sueños 1 y 2, trátase aquí de una soñante que conoce los UFOs y en este sueño, lo mismo que en aquellos, el UFO tiene la función de vehículo del símbolo. Su aparición es, por así decirlo, esperada, ya que la soñante se ha colocado a este fin en una posición central, en una plaza circular del centro de la ciudad. Esta representa una posición intermedia entre los elementos opuestos, una posición que está tan alejada de la derecha como de la izquierda y permite así ver o sentir los dos lados. En esta posición de enfoque el UFO aparece como una ilustración o proyección de esa posición de enfoque. El sueño insiste en el carácter de proyección del UFO ya que este queda reducido a una operación cinematográfica de dos productores que compiten entre sí. No es difícil reconocer en estas dos figuras los objetos opuestos de la elección amorosa de la soñante y el conflicto subyacente, que debería resolverse en un tertium comparationis en una mediación de los opuestos. El UFO aparece aquí en su papel de mediación, que ya conocemos, pero se revela como un efecto cinematográfico deliberado, al que evidentemente le falta todo significado de mediación. Si se considera el papel de un productor en la vida de una joven actriz, la transposición de los admiradores rivales a las figuras de los producers da la impresión de un aumento de importancia o de una elevación valorativa de aquellos. Esos pretendientes se hallan, por así decirlo, transferidos a las candilejas del drama de la vida de la actriz, frente al cual el UFO mismo pierde importancia, si es que ya no ha perdido toda su significación al revelarse como un mero truco. El acento de valor se ha desplazado de un fenómeno aparentemente cósmico a los producers y ya no representa sino un insignificante truco de estos, mientras el interés de la soñante se vuelve enteramente en el sueño a su ambición profesional. Con esto queda resuelta la significación del sueño. No es fácil comprender por qué el sueño presenta toda su mise-en-scène de los UFOs para inmediatamente echarla abajo y revelarla, de manera tan decepcionante, como un mero truco. Si tenemos en cuenta las sugestivas circunstancias del comienzo del sueño, el centro, y la significación sensacional de los UFOs que evidentemente la soñante conoce, el giro que toman las cosas resulta bastante inesperado. Es como si el sueño quisiera decir, pero esto no es así, no es verdaderamente así, es solo un truco cinematográfico, un asunto de science fiction. Piensa más bien que desempeñarás el papel principal en las